Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla, la egrégora interpreta, el despertar escucha y todo lo demás duerme. Sean bienvenidos nuevamente a la egrégora. Como bien lo indica la frase introductoria, el infinito nombre habla, y es aquel que nos va la noche de hoy a dar el punto de vista sobre lo que realmente es la conciencia. La conciencia que para cada ser es diferente y único, en el sentido de que los animales, las plantas, las piedras tienen su propia conciencia, muy distinta una de otra, pero que están conexas todas a la energía que todo lo mueve, que todo lo sostiene, que todo lo sustenta. En este sentido, por ejemplo, del libro de Inra vamos a tomar un pequeño versículo que dice: a la vera de su concepción, Kalma y Karuta emprendieron un extenso viaje disociado, es decir, separado, durante el cual adoptarán la forma propicia para cada momento y lugar, transmutando, dado el caso, en una criatura carnal o un simple espectro informe. Esta odisea los llevará a experimentar, sobre el insondable manto de energía mutable, la divina conciencia y su misterio original. Lo dicho, la conciencia divina es la que abarca todo, concatena todo, pero cada concepción, de acuerdo al ser que la percibe, es distinta. La conciencia de un perro no va a ser la misma conciencia que una libélula y la conciencia de un humano. Pero por más distintas que sean, todas están unidas sobre este insondable manto de energía que nos habla el versículo, de esta energía mutable que contiene el misterio original, el que es muy difícil de interpretar, que todos lo conocemos, que muy dentro de cada uno de nosotros sabemos ese misterio, lo intuimos, lo percibimos. De nuestra concepción ya empezamos a construirnos una idea de lo que es la parte más espiritual y la parte externa que cada uno percibe desde que somos pequeños. A la edad de más o menos 5 años es cuando el ser humano logra ya tener las primeras memorias, las primeras impresiones, los primeros recuerdos de lo que significa esta conciencia. La conciencia del entorno, la conciencia del mundo, la conciencia de lo que es la vida, la muerte, la conciencia de nuestro propio ser. Antes de eso, bueno, hay casos específicos que hablan de recuerdos desde el vientre materno, que ya más o menos nos podría dar una idea de que cada quien puede tener niveles de percepción más amplios. Pero por lo común, más o menos a la edad de 5 años es cuando la gran mayoría de seres humanos tenemos ya tenemos una conciencia de nuestro entorno. Y ya vivimos esa conciencia. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia de respetar la conciencia de cada uno de los seres que cohabitan con nosotros este planeta. No minimizarlas por ser diferentes. No podemos llegar a la conclusión de que la conciencia de una mosca, por ser tan ínfima en tamaño, es menos importante que nuestra conciencia, que por ser humanos supuestamente somos más tecnificados y tenemos mayor capacidad, supuestamente, de crear nuestro entorno. Entendamos que la estructura de una mosca, de una libélula, de un insecto, al ser tan pequeños, es más complejo que los organismos grandes. Es una nanotecnología celestial, si se le puede llamar de alguna forma, que ha construido para este entorno de nuestro planeta estas pequeñas criaturas que en su tamaño tan ínfimo realmente tienen un nivel de complejidad muy superior al nuestro. Y en este sentido hablamos de la conciencia como tal. ¿Cómo será la conciencia de una mosca? ¿Cómo será la conciencia de una libélula? ¿Cómo será la conciencia de ese mare magnum que se forma sobre un charco con un montón de insectos de diferentes especies que pululan sobre ese charco y ninguna se choca con otra? ¿Qué nivel de conciencia tan complejo deben tener para que esto no suceda? Más sin embargo, podemos despreciarlas por simplemente pensar que al ser pequeñas, igual de pequeño es su conciencia, lo que es rotundamente falso. Vamos ahora con un tema que es de los Black Keys, por título Strange Times, tiempos extraños. Black Keys, las llaves negras. Bueno, esa es la traducción literal, no sé si realmente sea lo que la banda buscaba en su nombre, pero Black Keys, aquí está, Black Keys y Strange Times. Travel on their way from the air. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. ¿Por qué sería importante entonces manejar bien la conciencia? Si la conciencia es la misma para todos en cada especie, diríamos que entonces todos los humanos deberíamos tener el mismo criterio para realizar cada acción que tomamos diariamente. Y sabemos que no es así, que cada cerebro es un mundo, que cada mente es un universo, y en este sentido no podríamos esperar jamás poder estar en completa concordancia con todos nuestros congéneres. Eso es materialmente imposible. Mas sin embargo, en conciencia profunda, en esta conciencia divina, en esta conciencia energética que hablamos, sí podemos estar más conectados, estar más vinculados, sin llegar al estado metafísico en el sentido de que queremos pensar que el contexto de la egrégora mismo, que se habla de un espíritu colectivo, es algo impalpable. Es algo muy real, es algo muy concreto y es algo muy material. La egrégora, en el sentido espiritual de poder transmitir todo aquello que siente un colectivo y canalizarlo como una sola idea, una sola estructura, una sola fuerza, es lo que mueve realmente las acciones de todo el mundo conocido y de todos los mundos que nosotros no conocemos, pero que de seguro están por ahí viviendo cada uno su realidad, pero siempre en el contexto que dimana del universo, que en este sentido es el mismo para todos, para todo ser, sea racional o irracional, entre comillas, porque eso también lo dictaminamos nosotros, qué es racional y qué supuestamente es irracional. Pero sin irnos demasiado del tema, ni de la idea que estamos tratando de concretar, es el hecho de que en las diferencias llegamos a ser iguales, y muy, muy similares. Entonces, la egrégora como tal, como este espíritu colectivo, lo que hace es llegar a la parte interna de cada individuo que desea compartir una misma idea y a través del resto del conjunto poder crear muchísima más energía que sin lugar a dudas va a promover o va a propulsar más la acción que se vaya a tomar. Por ejemplo, la egrégora del fútbol, ¿ya? una hinchada futbolera que obviamente a través de toda la energía que dimana de cada uno de sus integrantes transmite al equipo y transmite a todo aquel que está involucrado en esa idea la energía, obviamente, que es el ganar, ¿no? Que es el tener el éxito, que es el ganarle al oponente. Es una guerra a la final, una guerra que sí tiene muertos a veces, pero que no tiene la cantidad de muertos de una guerra real, con armas y con odios y con todo lo demás. Pero en cierto modo es una guerra, tiene todo lo que una guerra debe tener: enemigo, odio, rivalidad, supremacía, idea de supremacía, ánimo de destrucción, todo el contexto de una guerra. Pero no por ser guerra está mal, es necesaria, porque la guerra también purifica. En ese sentido, volvemos a lo de la conciencia, y esa conciencia universal nos dice que el bien y el mal son lo mismo. Es nuestro sentido, nuestra percepción como humanos, que nacemos dentro de una sociedad que ya viene estipulada, que ya está creada previamente, y que nos trae todo un paquete de leyes, formas de actuar, constituciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, a los que tenemos que acoplarnos. Entonces, desde pequeños vamos rompiendo ese vínculo con nuestra conciencia universal y vamos empezando a sujetarnos más de la conciencia terrenal, de esta conciencia pasajera, e imaginamos que esta es la verdadera conciencia. Vamos ahora con otro tema, y este es Jeff Buckley con el tema que se intitula Grace. Leave behind INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. ¿Y por qué es tan importante entonces saber controlar esta conciencia para que no nos perturbe cuando llega a volverse una conciencia de histeria colectiva? Cuando el miedo nos atormenta, nos atrapa, se vuelve colectivo y por ende al ser masivo nos vuelve vulnerables a todos, conscientes o no, porque crea una realidad. Perfectamente sabemos lo que estamos pasando en estos últimos tiempos, lo de la, llamémosle pandemia, ya que es el término que se ha utilizado por obvias razones, porque se encuentra en prácticamente todo el mundo, pero lo que realmente es una nueva enfermedad. Punto. Como tal, al ser nueva, bueno, el virus no es nuevo, es algo que ha mutado todo en el universo, no es nuevo, simplemente se va transformando de una sustancia primigenia de donde viene todo. Lo único que cambia es exactamente eso, la transformación, la novedad. Las cosas siempre van a buscar nuevas formas de interpretación. Y en este sentido, este virus lo que ha demostrado simplemente es que al haber mutado y al haber cambiado a características diferentes, ha tomado por sorpresa a muchísimos organismos que no han estado preparados con los suficientes anticuerpos para poder combatirlo. Pero sin ánimo de entrar a ningún tipo de tecnicismo, lo que estamos hablando es de la conciencia y a eso nos vamos a enfocar. El hecho de que es importante manejar la conciencia profunda para que esta conciencia que no tiene miedo, que no puede tener miedo porque no existe nada por qué temer, sea más fuerte al ser controlada, al ser más que controlada, al ser aceptada, asimilada y disfrutada, nos permita, eso sí, controlar la conciencia externa, la conciencia cotidiana, la conciencia que todos compartimos, más allá de lo que podamos verbalmente poder compartir. ¿Por qué es importante entonces que lo profundo gobierne lo superfluo, lo externo, lo superficial? Porque, ¿qué es primero? ¿La profundidad o la forma? ¿El fondo o la forma? Indudablemente el fondo. Lo que hablamos de la sustancia primigenia. Esta sustancia, el inicio, es lo verdaderamente importante. Porque sin esa sustancia primaria, no existirían todas las formas que ahora nosotros podemos disfrutar, somos una de ellas como seres humanoides. Podemos disfrutar de esa concepción. Mas, si no estamos al tanto de la conciencia profunda que compartimos todos, entonces nos estancaremos simplemente en esa conciencia superflua, superficial, que nos mantiene siempre al vilo de lo que creemos, o de lo que intuimos, o de lo que dudamos. ¿Por qué ha hecho tanto daño este nuevo virus? Simplemente por eso, porque nos crea demasiadas dudas, que si están bien los guantes, que si no están bien los guantes, que si está bien el traje galáctico y después no, está mejor la visera multicolor, y si le ponemos diseño para que se vea más chic, y si tal vez nos bañamos en alcohol porque eso parece que es mucho más efectivo que la tierra en las manos para que nos creen más anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que nos empieza a trastornar en vez de ayudarnos, en vez de guiarnos y en vez de tranquilizarnos, de armonizarnos. Entonces empezamos a notar que el vecino es el enemigo. El congénere es el enemigo porque es un transmisor en potencia del virus. Entonces, claro, me cuido yo, la importancia de la primera persona, porque si muero, ya no existe nada, ya se acabó la conciencia. Entonces es obvio, tenemos que cada uno salvar nuestro propio peculio. Entonces el congénere se vuelve un peso, se vuelve un enemigo silencioso al que no atacamos, pero que sí alejamos. Y que si lo bañamos en alcohol y le ponemos un montón de desinfectantes, si es posible que hable a 10 metros de distancia con un megáfono, porque tememos morir. Y es tan absurdo como que tuviésemos miedo de nacer. Nadie tuvo nunca miedo de nacer porque nadie pidió nacer. Estamos aquí, se acabó. Tampoco nadie pedirá morir, pero vamos a morir todos, aunque esto suene apocalíptico, pero es la realidad. Y si vamos a tenerle miedo a la muerte, entonces estamos declarando que le tenemos también miedo a la vida, y al estar prácticamente imbuidos en esta conciencia que nos vuelve tan débiles, que nos vuelve tan anulados, porque realmente nos empieza a fallar hasta las neuronas. Actuamos como robots y actuamos como autómatas y no sabemos qué hacer, y somos tan maleables que cualquier poder un poquito más superior que el común puede tomar el control, y es el momento propicio para que o se levanten los polvos del caos o simplemente vengan los vientos del cambio. Eso depende de cada uno de nosotros y eso depende de la conciencia de cada uno de nosotros. Ahora nos vamos con otro tema más, y este tema es del grupo Lighter y se llama Fernando. Blue highway, the chances are enough.

dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Y lo dicho, como el caos y el logos es la vida misma. Momentos de lógica y luego momentos de demencia. Momentos de lucidez y momentos de estupidez. Es la vida misma, es la vida misma, y por tal razón caminar al son que nos tocan es lo más sabio, porque no hay peor decisión que la que está basada en el miedo. Por cada intento de hacer las cosas bien, terminamos cometiendo dos errores, porque no estamos escuchando a la conciencia profunda. Estamos simplemente acostumbrados a la conciencia superficial. Está en todas partes, la compartimos desde la cuna. Y esa misma conciencia es la que tomamos como referente para las decisiones que en el diario vivir debemos hacer. Pero ¿qué tal si nos damos el tiempo y nos tomamos la gran molestia de empezar a profundizar en cada uno de nosotros? Porque el trabajo es personal. No existen nirvanas instantáneos y por tal razón no podemos lograr las cosas por simple inercia. En el sentido de, sí, deseo profundizar, quisiera entender cuál es esa conciencia de la que se está hablando en este momento, pero denme tips, denme alguna forma, método, alguna doctrina, algo que pueda seguir y que ya me diga cuál es el camino y cuáles son las directrices que debo empezar a seguir. Y el camino no va por ahí. Sí, nadie discute que existe el yoga, que existe el zen, que existen infinidad de formas de conectar, pero que son difíciles al inicio de poder seguir. Para una persona que apenas quiere dar sus primeros peninos en la introspección, en el tratar de encontrar su yo interior, su yo profundo, le va a resultar muy incómodo arrancar haciendo yoga, porque yoga ya de por sí tiene instauradas varios axiomas a los que hay que sujetarse, porque el yoga lo dictamina así. Entonces, solo la postura física que hay que adoptar es bastante compleja, como para que la persona estándar, con una vida complicada como la que llevamos ahora, con una vida agitada, casi frenética, muy difícilmente va a poder tomarse el tiempo necesario que requiere solo el lograr la postura física. Y eso ya de por sí constituiría un problema. Hay que comenzar con algo mucho más laxo, con algo mucho más ligero, con algo más liviano, que nos permita conectarnos con la primera albricia, con la primera chispa de lo que queremos encontrar. Esto se trata de ir a lo profundo, como volver al vientre materno, a la Matrix, y ahí encontrarnos con el sentido de la vida, de nuestra vida, que nos ocupa toda la vida y que para muchos no llegará jamás. Entonces, lograr esta pequeña chispa, esta pequeña conexión, ya de por sí genera también un trabajo. Porque no se trata solo de desearlo, ni se trata tampoco de emular técnicas para ya creerse que hemos encontrado este ser profundo del que estamos hablando. No va por ahí el asunto. No podemos ponernos ningún traje, ningún outfit, ninguna malla, ni nada por el estilo que nos permita, ya porque nos vestimos de esa manera, lograr lo que estamos hablando. Y por lo regular sucede que sí, que pensamos como sociedad que si quiero jugar bien al fútbol, lo primero que tengo que tener es un equipo de primera, la mejor vestimenta, los mejores zapatos, todo lo mejor en cuestión material, que eso de por sí ya me va a traer, craso error, la suficiente agilidad, versatilidad y dominio del balón que necesito, que sí es lo prioritario. Y por ello es que muchísimos grandes futbolistas han sido aquellos que han iniciado inclusive sin zapatos para poder jugar al fútbol. Entonces, en ese sentido, lo externo no es tan importante para alcanzar este primer destello que nos invite, que nos ayude, que nos aupe a poder conectar con esta conciencia superior y profunda, muy profunda. Entonces no se trata de empezar a hacer ejercicio, no se trata de empezar a tomar posturas, ni de ya no me quiero juntar con tales amigos porque no me van a ayudar en mi proceso, etcétera, etcétera. No. Se trata de seguir siendo lo mismo, la misma rutina diaria, pero en cada momento poner atención superlativa a todo lo que me pueda de alguna manera conectar con este primer destello. Es decir, estar aquí y ahora. Eso es lo primero, y ese es el trabajo que hay que empezar a realizar. ¿Cómo lograrlo? Vamos a hablar de eso luego de el siguiente tema, que viene a cargo de Sugar Ray y esto que se llama Someday. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. My life has passed me by. Los ojos cerrados dificultan el despertar y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante y la egregora te acompaña en tu andar. Lo recomendable entonces es comenzar con rutinas básicas, pero principalmente más allá de las rutinas que de por sí las tenemos. El ser humano es dado a las rutinas por el simple hecho de que son la forma más óptima para poder realizar las tareas diarias que implica una vida. Y al mantener rutinas, podemos hacerlos de la mejor manera, es lo más óptimo. Pero cuando la rutina nos gana y nos viene a formar una especie de zona de confort, entonces sí es necesario empezar a romper con esa rutina. Y más allá de lo que cada uno sienta o piense que es rutina, porque para una conciencia la rutina puede ser algo que es demasiado recalcitrante, mientras que para otra puede significar una rutina algo que no necesariamente le agobie, sino que por el contrario sienta que son esquemas necesarios a seguir, muy metódicos, y que abandonarlos sería algo descabellado y de por sí que cambiaría la estructura y generaría inclusive ansiedad. Entonces lo más recomendable es que cada una de las personas que va a empezar este viaje, esta aventura, es entender cuál es su rutina y saber si la puede, quiere y debe romper o no. Si es que llega a la conclusión de que sí, que es necesario empezar a dejar fluir las cosas, entonces podemos abrirnos a el sentimiento más profundo de cada una de las acciones. Es decir, vamos a tener mucho más conciencia de lo que estamos haciendo, empezando por las cosas más pequeñas, por las cosas intrascendentes en apariencia. Por ejemplo, si me voy a lavar los dientes, no hacerlo de una manera mecánica, sino hacerlo verdaderamente consciente de lo que implica lavarse los dientes. Todo ese trabajo que muchísimas veces no tomamos en cuenta porque estamos con los pensamientos en otro mundo, entonces no vivimos ese instante de este ejemplo simplemente que estoy dando, que es el lavarse los dientes. Todo el proceso que esto significa, el manejo del cepillo, el sabor de la pasta, el contacto con los dientes, si me causa un poco de dolor o me causa placer también empezar a sentir que mis dientes empiezan a estar limpios, todo el proceso, inclusive del enjuague, vivirlo, sentirlo y no permitir que ningún pensamiento ajeno a este proceso nos ocupe. En teoría está fácil, suena inclusive algo pueril, pero verdaderamente es importante comenzar por estas, valga la acotación, rutinas de conciencia, que de alguna manera sí se tienen que volver rutinarias para que sean efectivas. Y estos pequeños ejercicios van a ayudar a que nuestra conciencia superficial empiece a dejar el camino libre para que nuestra conciencia profunda empiece a tomar espacio. Es simplemente eso, empezar a hacerle camino. Y no puede ser de la noche a la mañana y no puede ser de una manera abrupta, porque llevamos, cada quien de acuerdo a su edad, el tiempo que existimos en este plano de existencia, que nos dará a cada uno de nosotros la fortaleza para continuar o para simplemente ver que es una situación intrascendente que no viene al caso. Estamos contentos con esta conciencia superficial, me parece perfecta, no necesito cambiar nada porque la vivo, la disfruto, entonces no tiene sentido, en verdad no tiene sentido. Solo tiene sentido aquello que para nuestra conciencia profunda está bien siempre y cuando podamos escucharlo. Mientras tanto nos quedaremos estancados en la conciencia superflua. Y no con esto se quiere decir que no necesariamente vamos a dejar de disfrutar de la vida. Porque aquel que no necesita, por ejemplo, aquel que nunca ha bebido licor y no sabe de lo que se pierde, entonces no importa que no lo pruebe nunca, porque no sabe de lo que se pierde. Pero aquel que ya le probó y le gustó y se enganchó, entonces le va a costar mucho olvidarse, porque a la final es algo que agradó. En este sentido, entonces, si empezamos a coquetear con esta conciencia profunda y de repente esos pequeños chispazos que al principio nos darán una ligera idea de lo que significa esta conciencia y seguimos ahondando en ella, vamos a encontrar esa gratificación, vamos a encontrar ese gusto y lo vamos a seguir buscando siempre. Porque este es un viaje que no va a terminar nunca. Simplemente se trasladará a otro nivel de conciencia. Una vez que nos vayamos de este plano terrenal, nuestra conciencia continuará de otra forma. Y lo importante es encaminarla para que le resulte mucho más fácil asimilar las conciencias que vendrán. Pero como repito, si no se está preparado o simplemente no se tiene el ánimo de realizarlo porque no se comprende, tampoco está mal, tampoco se va a acabar la existencia de esa persona o va a dejar de tener sentido, porque un gran porcentaje de la humanidad de seguro se va diariamente de este planeta sin haber entendido nada. Pero vivió, disfrutó y simplemente asimiló todo aquello que su conciencia inmediata le ponía a su mesa y estaba perfecto también. Entonces simplemente el regalo vendrá cuando la persona que sí necesita este vínculo, que sabe que al lograrlo va a obtener primero paz, que es lo que falta, ¿ya? Porque el momento en que las dudas se dispersen dejarán de abrirle y de rendirle culto al miedo, y cuando no exista miedo, realmente podremos hablar de que está existiendo paz. Pero mientras tanto, lo único que estaremos es, de alguna manera, creyendo que el no tener problemas es una manera de paz, y eso no es la paz, es simplemente una manera. Una vez más vamos a la conciencia de que tenemos paz por el mero hecho de no tener problemas, o de evitarnos los problemas, o peor aún, de obviarlos, o de resistir todo aquello que viene. En las circunstancias que ahora nos desenvolvemos, estamos tan timoratos de todo lo que está sucediendo. De hecho, nuestra mente se ha puesto en modo apocalíptico, nuestra mente colectiva, que todo aquello que empieza a suceder son las siete plagas de Egipto. Con este nivel de miedo, con este nivel de autosometimiento, ¿qué podemos esperar si no logramos ir más allá de esta conciencia que nos está manteniendo siempre en un vilo de lo nefasto, de lo triste, de lo desolador? Y al profundizar lograremos entender que nada en el universo está mal, que no existe tal pandemia maldita o demoníaca que ha venido a atormentarnos, a dañarnos nuestro status quo, que estábamos tan felices, porque empezaremos a sentir que realmente lo que ha venido a hacer es lograr que aquel que desee realmente escuchar puede hacerlo, y que aquel que no quiera abrir los ojos también puede hacerlo. Tendremos la decisión en cada uno de nosotros y cada quien sabrá cómo lidia con esta conciencia superflua y con la conciencia profunda. Es aquello a lo que se le ha denominado siempre libre albedrío, y que ahora más que nunca se necesita, porque no se puede ser un rebaño ciego que le conduzca de la manera más timorata al matadero. Despedimos el programa de la Egrégora de esta noche agradeciendo inmensamente a todos aquellos que están al otro lado del dial y al otro lado de las redes sociales, que nos permiten compartir todo lo que el infinito nombre desea transmitir. Tengan ustedes una excelente noche. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.